Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El seminario de psicoanálisis, El amor y las guerras, se desarrollará el martes 10 de junio a las 19:30 en la Alianza Francesa. La conferencia la dictará Antonio Aguirre, destacado psicoanalista y miembro de la nueva escuela lacaniana de Guayaquil y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hoy a las 19:00 en el Auditorio César Naveda de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, se presentará un recital poético a cargo de los escritores ecuatorianos Cristina Valencia, Ruth Cobo y Carmen Sosa, y de los extranjeros Henry Gómez y Camila Noriega de Colombia, y la española Carmen Camacho. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.